hay en la novena, una niebla permanece. Cada vez que escucho una sirena, me confunde y entristece. Malos caminos, años perdidos. Relegado al firmamento, cuánto daño que me hice. Congelado de remordimiento, maquillando cicatrices. Años perdidos, malos caminos. Anestesia en la mañana, pa'l fantasma de la esquina. Puse más de un vidrio en la ventana, entra frío en la cocina. Más.